sal y luz aquí. Danos el pan para poder ayudar a los hambrientos que hay alrededor, a los que odian mi vida bendigo, venciendo lo malo, haciendo siempre el bien. Y nuestras vidas hoy serán un perfume de adoración, mientras haya aliento de vida en mí, te adoro. Mi padre.